beso que te pedí, porque no me lo das grande. El beso que te pedí, dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti. Dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti. Con el tiempo Candelaria, sola te vas a quedar. Con el tiempo Candelaria, sola te vas a quedar. Te vengo pidiendo un beso y no me lo quieres dar. Te vengo pidiendo un beso y no me lo quieres dar. Porque no me lo das grande, el beso que te pedí. Porque no me lo das grande, el beso que te pedí. Dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti. Dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti.